¿Sabes quién toca esta hermosa melodía? ¿No? ¿Y esta otra? ¿Tampoco sabes? Pues ambas piezas musicales las tocó el gran maestro Florencio Coronado Gutiérrez, un concertista ayacuchano que junto a su arpa llevó la música peruana por todos los continentes. Desde los 8 años empezó con las cuerdas, ejecutando temas del acervo musical ayacuchano, con el apoyo del maestro Aniceto Vivanco. Luego, con las enseñanzas del profesor Daniel Morales, se presentó en la popularísima fiesta de Amancaes del Rímac, que permitió ser invitado para incorporarse al Club Musical de la Juventud Ayacuchana. Todavía adolescente, su música se difunde a través de las ondas de Radio Nacional, que le permite conocer nuevos estilos, construir amistades entrañables e incrementar su acervo musical para su personal forma de interpretar el instrumento. Florencio Coronado llegó a actuar en la orquesta de Agustín Lara de México, grabando varios discos. A su retorno a Perú, se dedica a una intensa actividad de recopilación de temas peruanos populares que interpreta en diversos escenarios. Así, de El Cóndor Pasa, Vírgenes del Sol, Melgar, Adiós Pueblo de Ayacucho, Alma, Corazón y Vida, Ollanta, pasó a interpretar música popular latinoamericana con igual éxito. La corriente intelectual indigenista de los años 50 y 60, que buscaba revalorar las expresiones artísticas de las comunidades campesinas, calificó su música de mestiza y de no pura, en contraposición a los músicos que respetaban los acordes propios de la música andina de tierra adentro. Nada puede empañar la brillante trayectoria de don Florencio Coronado Gutiérrez, conocido en su momento como el mejor arpista folclorista y solista del mundo. España, París, Alemania, en donde vivió mucho tiempo, Londres, Mónaco, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, México, entre otros escenarios, aplaudieron a este humilde arpista peruano. El Congreso de Perú lo condecoró en 1964 con la Orden del Sol, en el grado de comendador. La muerte, esa eterna aguafiestas, se lo llevó con su música a otra parte, quizá como castigo para quienes no supimos valorarlo ni homenajearlo por toda la contribución a la música peruana. Si hoy por hoy alguien se siente impelido a tararear o bailar una canción bajo los acordes de un arpa, sepa que hubo un grande que nos dejó una leyenda musical. Quien quizás solo lo recordemos como el señor del arpa. Hasta siempre, maestro Florencio Coronado.